Ubican todos en sus puestos, por favor, vamos a comenzar la exposición de la palabra. ¿Ustedes cómo creen que Michael Phelps ha logrado 8 medallas de oro en estos Olímpicos? ¿Cómo se logran 8 medallas de oro? ¿Por palancas? ¿Será que es amigo de los jueces? ¿Que este es este mundo? ¿Este es un mundo de corrupción, de influencias, de palancas? ¿Será que así se logra? ¿Lo logró por su nivel social? ¿Cómo se logran 8 medallas de oro? Con disciplina, ¿verdad? Vienen preparándose desde juegos previos y así se logran las medallas. Estaba en estos días inspirado en los... No he podido seguir muy de cerca los juegos, pero lo que he podido ver me ha inspirado mucho. He hablado mucho en mi vida y compartí una reflexión en un funeral, como mencioné, algo sobre haciendo una alusión, la analogía del deporte en la vida cristiana. Y eso me ha inspirado. Ayer me senté a escribir esta reflexión, que la he titulado Corriendo con paciencia. Corriendo con paciencia. Voy a invitarles que abran la escritura en Hebreos capítulo 12 y vemos la figura que mucho del lenguaje de Hebreos se le atribuye a Pablo, porque ahí está como plasmado mucho de su pensamiento en otras cartas. Aunque es una carta anónima, pero se le atribuye más a Pablo esta carta. Anónima en términos del autor. Hebreos 12, ¿lo encontraron conmigo? ¿Están ahí conmigo? Está enseguida de por allá de Timoteo, a ver, ¿dónde más? Antes de Santiago, antes de Pedro. ¿Lo encontraron? Muy bien, vamos a disfrutar este texto. Yo siempre pienso que esto es como sentarse uno a comer a una mesa, una buena comida, y así es estudiar la palabra, es el deleite que el Señor nos da de mirar las riquezas que hay en la Escritura. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo qué peso y del pecado que nos asedia, porque es que el pecado asedia, y corramos como con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿dónde? Una meta, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, subrayen esa palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la carrera eso nos pasa. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él. O sea que el Señor también disciplina y reprende. A algunos no nos gusta eso. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Escuchen ustedes, parece que es una lógica que el papá debe disciplinar al hijo. Pero aquí hay padres que a mi hijo no lo toque, no se le dice nada. No es hijo entonces, no es hijo. Pero si se os deja sin disciplina, ¿qué pasa? De lo cual todos han sido participantes, entonces son ¿qué? Es como una lógica. Hijo que no está disciplinado es ¿qué? Es un bastardo, no es hijo. Y esta sociedad tan permisiva, ¿no? Es que les creamos traumas, decimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos con los papás que nos cascaban? Los venerábamos. O la verdad, ¿no? Los hijos uno les casca, pero nos siguen queriendo. Nos siguen queriendo, gracias a Dios. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, y subrayo ojalá, ¿para qué nos disciplinaba? ¿Y para qué nos disciplina el Señor? ¿Para qué? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¡Qué belleza! En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? Yo no he visto el primer chino que uno le esté cascando y esté riéndose y cantando. No, eso es causa de tristeza. Pero después, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, por todo esto que está diciendo, ¿qué dice? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Este es un pasaje riquísimo. No da tiempo para hacer toda una exposición de toda la riqueza que hay en este pasaje. Pero vamos a centrarnos en lo que es la idea central a mi forma de ver: una carrera. La vida es como una carrera. Por eso le he titulado Corramos con paciencia. Pablo observó mucho lo que fue los Juegos Olímpicos. Observó los soldados. Y por eso Pablo trajo tantas analogías y los aplicó a la vida cristiana. Comparó la vida cristiana con estas figuras. Y de ahí tanta riqueza de lo que él comunica. Y Pablo nos enseña cómo es que debemos de correr en la vida, porque la vida es como una preparación para a los Juegos Olímpicos. Nos preparamos acá para una carrera, para llegar allá, para llegar al podio y un día estar en la presencia del Señor. Pero ¿cómo Pablo nos recomienda que hay que correr? ¿Qué es lo primero que él dice que debemos de? ¿Cómo es que hay que correr? Dice él, a ver si ustedes lo agarran en el versículo 1, lo agarran, ¿cuál es lo primero que él dice? ¿Cómo es que un atleta corre? Liviano. ¿Qué tal que yo me le diga, hermano, vamos a ir a los Olímpicos, y el tipo salió con corbata y saco y zapatos, y la chica salió con unos tacones altos? ¿Qué le van a decir? Mira, tienes que despojarte de toda esa cantidad de vestimenta que tiene. No puedes correr. ¿O qué tal que yo le diga a alguien, vamos a hacer una competencia, pero yo tengo un bulto de yuca encima, y vamos a correr? Hoy cada día las multinacionales del deporte están creando mejores y más sofisticados y avanzados sistemas de materiales de cómo correr livianamente. Los vestidos más aerodinámicos, los zapatos más livianos. Yo cuando voy a correr a la universidad, estaba corriendo y un tipo me miró los zapatos y me miró los tenis y me dijo, hermano, con esos tenis usted no avanza. Claro, eran los tenis Nike Montenegro, entonces no eran tan finitos y pesaba mucho. No, tienes que tener unos no sé qué, y me explicó cuál es el sistema hoy de lo más liviano. Usted no puede correr con cargas muy pesadas encima. ¿Y cuáles son las cargas que algunos están corriendo aquí en la tierra que les impide avanzar? Los lleva a vivir postrados, no avanzan. Hay cargas de pecados. El pecado paraliza. El pecado impide que uno avance. Y hay personas que uno descubre que en la vida cristiana no avanzan. Dice, pero este lleva tanto tiempo, ¿y por qué? Como dijo el autor de los Hebreos, en lugar de ser un maestro ya y estar avanzando a otros niveles espirituales, están con cargas muy tenaces. Y uno dice, este no avanza, no le rinde. El pecado nos paraliza a nosotros, nos limita y nos puede eliminar completamente en la carrera. Hay cargas de cojeras. Dice acá que los cojos no avanzan. ¿Usted ha competido con un cojo? ¿Quién llega primero? Usted, si está bien usted, llega primero. El cojo no avanza. Y hay personas que no han podido solucionar problemas personales en su vida y desde niños traen cojeras y no avanzan, están limitados, están paralizados en la vida, situaciones no resueltas, asuntos no arreglados en su vida personal. Las personas que viven cansadas, Él dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Correr con una persona cansada es muy difícil. Una de las cosas que los atletas tienen que hacer es descansar muy bien. Ellos tienen que estar frescos para la carrera. No pueden estar muy cansados. Y algo que hay que aprender en la vida cristiana, en esta carrera de la vida, es el arte de aprender a descansar en el Señor. Si nosotros no aprendemos el arte de descansar en Él, de llevarle sus cargas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, sacar los pesos que llevamos, entregar todas esas cosas, si no sacamos tiempo intencional para retirarnos y apartarnos delante de Dios, cansados, es muy difícil, es muy difícil. Y este mundo nos está presionando cada vez más a que corramos y nos metamos en cosas y nos metamos en proyectos y vamos allí, vamos acá. Pero una persona cansada no puede, y el atleta debe estar fresco para la carrera, aprender el arte del descanso en la presencia del Señor. Eso es una disciplina que hay que cultivar en la vida, el retirarse a solas con Dios, el decirle lo cansado que usted está, lo angustiado que está su alma, los problemas que tiene, y no cargar y correr cargado, porque así es muy difícil la vida. El atleta no puede correr amargado. Dice, cuidado, mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. ¿Qué tal un atleta que está dándose golpes con todo el mundo y peleando y tirando codo? ¿Qué pasaría con un atleta así, que estuviera agarrado en la carrera con todos y ta, ta, y golpeé a este, y es que este me cae mal, y este, miserable? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría con un atleta así? ¿Qué le dirían los jueces? Afuera, hermano. Usted no puede correr amargado. Y si hay algo que nos impide mucho a nosotros para avanzar en la vida y en la carrera de la vida, es el corazón contaminado. Un corazón lleno de amargura, de resentimiento, odios, divisiones, barreras. Eso no nos deja libres. No nos deja libres. Aún seguramente, aún las personas sin temor a Dios, o uno no sabe dónde esté, pero el hijo de Pablo Escobar escribe una carta en el tiempo donde le pide perdón a la familia de Galán y dice, creo que es hora de que nos reconciliemos y nos pidamos perdón, porque este odio que estamos cargando nos está consumiendo a todos. Eso limita. No hay cosa mejor que uno correr liviano. Relaciones sanas, conciencia tranquila, cargas entregadas al Señor, descansado. Así avanza uno, así va uno hacia la meta y va tranquilo. El segundo aspecto que Pablo nos, si es el autor acá, nos habla de cómo correr en esta carrera, es con paciencia. Los atletas tienen que saber dosificar sus energías. ¿Cuántos de ustedes vieron la marcha donde estaba el colombianito, el policía? Que a los 15 minutos salió el de Kazajistán, salió enfletado y le faltaba hora y media. Y yo lo vi al hombre enfletado y dije, y vamos a ver cuánto le dura la batería, cuánto le dura la pila. Y claro, como a los 20 minutos llegó todo el paquete y lo absorbió y desapareció. ¿Quién sabe de qué quedó? La carrera es larga, mis estimados hermanos. No sabemos por cuánto Dios lo tenga a usted. No sé si alguno de ustedes ya están planillados o estaré yo planillado para subir al podio ya. Pero mientras que estemos acá, la carrera es larga. Y hay que saber dosificar las energías. Hay que saber esperar para llegar allá. Nosotros vivimos en un mundo de lo inmediato. No tenemos paciencia para nada. Queremos las cosas ya. El internet, cada vez queremos que ya, algo más rápido. Todo lo queremos volando y no tenemos paciencia para esperar. Nos cuesta tanto trabajo esperar. Muchos quieren ya la medalla, pero sin haber esperado. ¿Cuánto se demoró Michael Phelps, como dije al principio, para prepararse y llegar a obtener 8 medallas de oro? Años de disciplina y de espera, de luchar, de esperar. Hay que tener paciencia para llegar y lograr las cosas en la vida. Hoy todo lo queremos automático. Títulos, ojalá, como dice en Bogotá, ya se consiguen títulos de médico sin estudiar. ¿Qué tal? O títulos en 6 años, en 1 año. Todo es automático. Lo queremos ya. Y hoy muchas personas también quieren enriquecerse de la noche a la mañana. Ojalá ya. Y por eso muchos dicen, muchos juegan tanto la lotería y el baloto y esas cosas, porque les gusta eso así rápido. Qué bueno así, me la gané así. Pero no quieren vivir el proceso de esperar, de luchar, de arar, de trabajar duro para lograr las cosas en la vida. Uno no logra las cosas aquí en la tierra así de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que vivir la experiencia de ser formados en el carácter. Y por eso habla de disciplina acá. El padre disciplina al hijo, lo forma, talla su carácter. Y esos atletas han sido trabajados en su carácter. Han sido disciplinados, han llorado, han fracasado. Se han levantado y le han dicho, prepárate para las próximas Olimpiadas. Y son años de lucha, años de disciplina para lograr lo que ellos quieren lograr. Pero nosotros lo queremos ya, automático. Ojalá alguien me dé una medalla de oro ya. Y sin correr, sin disciplinarse, sin pagar un precio alto que eso requiere. El Señor está trabajando en su vida, porque Él lo está preparando a usted, no para 10 años aquí en la tierra, Él lo está preparando para la eternidad. ¿Usted sabía eso? Él lo está preparando para la eternidad y está trabajando contigo. Él es el alfarero que coge el barro y lo trabaja. A veces se quiebra, no sirve, hay que volverlo a hacer. Yo no logré un título en el Canadá porque tenía influencias o amistades o me lo regalaron. Era muy difícil. Yo lloré muchas veces. Tenía que escribir un promedio de 16 ensayos por 3 meses y medio. Era el plan. Promedio de 6.500 páginas de lectura. Ensayos en inglés, 25 y 30 páginas. Y yo no había estudiado inglés casi. Yo me encerraba a llorar. Yo decía, Señor, esto es muy duro. Esto es muy duro. Yo no puedo. Le decía a mis compañeros, equipo de trabajo, que yo hay veces quería enfermarme, como que me diagnosticaron una enfermedad bien tenaz para que dijeran, se enfermó y se devolvió. Porque yo tenía vergüenza de ser gallina y aparecer aquí con las maletas y yo no fui capaz. Ay, Señor. Pero era disciplina, 5 de la mañana levantado, estudiar inglés mientras que estudiaba teología, 8 de la mañana. 12 de la noche prácticamente estaba estudiando y estudiando en biblioteca. Luche, luche, ore. ¿Cuántas invitaciones me hicieron? No puedo. ¿Qué te invitamos a tal lugar? No puedo. No puedo. Y en esos ayunos que uno le daba, de todo tipo le vienen a uno tentaciones de todo tipo, ¿no? Ayunos sexuales. ¡Ay! Se me entró una mona de Quebec a mi cuarto que quería aprender español. Y yo en esos ayunos, hermano, pues no puedo enseñar español. Y algo más, muy difícil. ¿Cuántas cosas? Que camine a rumbear, que camine a tal lugar. No puedo. Disciplinas. Ninguno que milita se enreda. El soldado se abstiene, el atleta se abstiene, dice Pablo. De tantas cosas, no puedo. Porque estoy concentrado. Tengo una meta. Estoy para correr y lograr una medalla. Tantas cosas que no puedo. Muchos de nosotros nos enredamos en tantas cosas. Como dijo Pablo, ninguno que milita se enreda. Enredados en mil cosas. Y un atleta enredado no puede correr. No puede. Tiene que tener claro su meta. Es bien difícil. Uno no logra las cosas gratis ni baratas. Es más, yo no quiero las cosas regaladas. David dijo, no ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste. Lo que me cueste es costoso, es alto, los precios son altos. Mis queridos hermanos, nosotros mismos estamos haciendo un daño tenaz a nuestros hijos, porque nuestros hijos, como no han luchado, ni les ha costado nada a ellos, lo quieren así barato y gratis. Abre la boca, tome mi hijo, tome, tome, tome. Cuéstele un poquito, hermano. Ahorre, trabaje, luche, piense cómo se va a ganar la vida, piense de dónde va a sacarlo. Como me decía un tipo en una consejería, me decía, mire mi vida, con todo el dinero que tengo, estoy solo completamente, dos hijos, uno drogado y otro alcoholizado, esperando a ver que me muera para gastarme todo, para gastarse en todo lo que me queda. La vida de muchos, hijos que no les costó nada la vida, lo quieren automático, lo quieren gratis. Hay que tallarlos, porque padre que ama al hijo lo disciplina, lo forma. Dice, hijo, hay que esperar. Y espere los tiempos, espere los procesos. Forma el carácter, que es lo más importante. Aprende a decir no. Alguien ha dicho, una expresión de alguien maduro es aquella persona que sabe decir no. No a tantas cosas. No puedo. No puedo, estoy concentrado. Vamos a otras cosas. Padre debe tener claridad hacia dónde va y a dónde lleva a sus hijos. Hermanos, trabajar el carácter es de lo más difícil. Y muchos deportistas fracasan porque no lograron trabajar el carácter. Y tenemos cantidad de individuos que lograron el oro sin trabajar el carácter y hoy son un desastre. ¡Qué desastre de vida! Con oro y sin carácter, como alguien ha dicho. La mujer necia y carente de razón es comparada a... Yo creo que no fue la mejor ilustración. El hombre y la mujer necios y carentes de razón. Lo que pasa es que hay que cuadrar bien el texto. Son como marrano con dientes de oro. Oro en manos de personas que no han trabajado su carácter y su vida. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y el Señor te está preparando para la bendición que tiene para tu vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Te está preparando para el oro que te va a dar. Una persona una vez oraba al Señor, y le oraba al Señor por plata. Le decía, Señor, ¿por qué no me das plata? Te he pedido tantas veces plata y no me respondes. Y el Señor le respondió y le dijo, hija, te he estado preparando para el oro que te voy a dar. El Señor no corre riesgos con nosotros. El Señor no corre riesgos con nosotros. ¿Qué tal yo darle a mi hijo de 14 años, aunque diría que sería muy chévere, ¿no? Decirle, hijo, toma este Mercedes-Benz. Es mi herencia, te lo doy. ¿Ustedes creen que es lógico? Hijo, lo que ellos digan. ¿Creen que es lógico? Que no. No, no se puede. Hay que esperar. Hay que esperar. Dios en su gracia y en su misericordia me ha dado a mí algunas cositas. Pero primero me ha tallado. Para que después no me crea la última Coca-Cola del desierto y la mamita de Tarzán. No, hermanos, me creo más, porque es que a algunos la prosperidad se les subió, el oro se les subió, y ya, eso es todo lo que quisieron, lo querían lograr. Pero no vivieron a esperar los procesos de Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Qué he mencionado? Ejercicio pedagógico, ¿qué hemos hablado hasta ahora? ¿Y de qué está predicando? El atleta corre ¿cómo? Liviano. Y corre con paciencia. Tercero, el atleta corre con gozo. Mire, mire donde dice el texto. Dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el gran modelo de atleta. Aquí en la tierra nos enseñó cómo correr. ¿Y usted cuándo vio a Jesús amargado? Que vivía con una piedra con los fariseos, y también le caía mal fulano de tal, y a esos miserables romanos, y vivía hablando de todo el mundo y quejándose con todo el mundo. ¿Qué tal un texto así? Y Jesús llegó a la sinagoga y algunos se agarró a golpes porque les caía mal, y el texto dice que pidió fuego del cielo contra el imperio romano, y algunos los trató de miserables. ¿Cuándo dice el texto así? Los atletas no corren amargados, ni tristes, ni peleando. Los atletas tienen gozo. En esta película que les anticipo que vamos a ver el miércoles, una de las frases hermosas que dice el atleta: cuando yo corro, siento el gozo del Señor. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es una experiencia donde debe de haber gozo. ¿Ustedes vieron la atleta alemana, la que saltaba con garrocha, que se agarró contra los jueces, se agarraba con todo el mundo y peleando para allá? ¿Y qué le dijeron, y qué dijeron los periodistas? Esa señora va a perder concentración, porque está peleando. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se sienten privilegiados de haber sido seleccionados para ser parte de esta carrera con nuestro máximo entrenador, el Señor? ¿Verdad? Es un privilegio. Pero algunos, esto es una carga. Ay, tener que ir a la iglesia, qué harto, y me cansa tanto, y se quejan, y se aburren, y lo que sirven, se quejan. No hay cosa más agradable que eso, no encontrar atletas que tienen gozo, y tocan un instrumento con gozo, y sirven, discipulan. Qué privilegio el Señor me ha dado de ir a discipular a alguien. Qué gozo de dar lo mejor de mi vida para el Señor. Padre, me has hallado digno de servirte. Qué privilegio. Qué gozo de poder participar en este proyecto. Y todo lo que hacemos con gozo, porque es para Él y corremos para Él. Esos atletas, yo creo que a pesar de la lucha, del sacrificio, ninguno de ellos se considera mal y triste por haber sido seleccionados. Es más, qué privilegio ir a los Olímpicos. Hermanos, el gozo del Señor nos sostiene. El gozo del Señor nos sostiene. El atleta tiene metas claras y sabe hacia dónde va. ¿Cuántos de ustedes vivieron una época que fue la época mía, donde se daban la vuelta aquí a Colombia, y me tocó ver casos donde pues la gente hacía la barrera por donde era que debían ir los ciclistas? Y fue una época anterior, muy reciente, pero me di cuenta de casos donde los ciclistas salieron por donde no era y llegaron a la ciudad y no tenían claridad dónde iban, y me di cuenta de casos de el que iba primero, perdido, hermano, perdido. Y salían las noticias que el pobre tipo iba de primero, tanto sacrificio, y llegó, salió por donde no era, y otro sí le indicaron por dónde era y llegó. ¿Qué tal un atleta que le digan vaya, corra, pero para dónde? No, hasta que canse. Hágale, hermano, hágale, dele, métale. No, el atleta tiene que tener claro hacia dónde va, ¿sí o no? Tiene que tener clara su meta. ¿Y cuál es la meta aquí? ¿Dónde el atleta tiene que tener puesta su mirada? ¿Dónde? Puesto los ojos en Jesús. La meta es Él. Ahora, eso es tan importante. Yo estuve observando atletas y alguien nos decía, mira, hay atleta que solo por hacer así, ustedes lo van a notar en la película del miércoles, propaganda, mejor dicho, va a cobrarles. Por hacer así, un segundo, llegó el otro y lo pasó. Porque perdió concentración, quitó la mirada de la meta. Mis queridos hermanos, en esta tierra la gente le apunta a la meta del oro temporal. Algunos, el gran sueño, al ver aparecer un día en la revista Forbes como uno de los multimillonarios del mundo. Metas temporales. Y si aquí en la tierra estos individuos la meten con el alma por una meta temporal. Le preguntaron a María Luisa Calles, que llama, Pirri, le dijo, y muéstreme dónde está la medalla. Y la sacó por ahí una bolsita, que la tenía por ahí guardada. Una bolsita, está la medalla. ¿Por esto nos esforzamos? ¿Por esto nos matamos tanto? ¿Por galardones temporales? ¿Por medallas temporales? Que los anales del tiempo se lo llevan y lo pierden. Hermanos, nosotros le apuntamos no a una graduación aquí en la tierra. Mi sueño y mi meta es estar en el podio en el cielo, recibiendo la medalla eterna. A eso le apuntamos. Hermanos, miren la figura tan hermosa, cómo va a ser la graduación en el cielo. Yo estaba como tratando de ver esa figura. Ustedes vieron en la marcha, el ruso se fue y el ruso ya iba disparado, y yo no había visto cómo, no me imaginaba dónde iba a ir. Yo me imaginaba que iba a llegar a una línea. El hombre iba corriendo, marchando, y que iba a llegar a una línea. Cuando de un momento a otro, la figura es impresionante, porque entra a un estadio lleno de gente que lo estaba ovacionando. Y yo me imagino que ese rusito sacó fuerzas de donde no las tenía. Por eso dice el texto de los Hebreos que sacaron fuerza de la debilidad, fortalecieron las manos cansadas, viendo un estadio que lo ovacionaba. Y esta es la nube de testigos que habla Hebreos. Por tanto, teniendo una gran nube de testigos, de individuos que lo lograron, individuos que te animan, hazlo. Y quiero decirles, usted y yo, quiera el Señor, vamos un día a entrar a la gran graduación al cielo, delante del trono del Señor. Y vamos a encontrar allí a Abraham, que lo logró, a Moisés, que lo logró, a Elías, a David, a los gigantes de la historia, aquellos anónimos que van a decir, hermano, lo logramos, bienvenido, bienvenido a la meta, cruzó, lo lograste, llegaste bien. Esta es la corona a la cual yo le estoy apuntando. Yo no me voy a someter aquí en la tierra a disciplinas, a trabajar duro, a meterla solo por un carro y una casa. Esas serán metas temporales que Dios nos las da en abundancia. Eso no es problema, pero le apuntamos a la meta eterna. Nuestra visión es el Señor. Y mis queridos hermanos, el día que usted quite la mirada de Jesús, es eliminado. No va a cruzar. Y usted puso la mirada en un hombre, en un individuo, puso la mirada en una institución, puso la mirada en el mundo, en la economía, en los datos estadísticos, en las noticias del día. Eso te va a paralizar. Nosotros tenemos la mirada en aquel que venció, que lo logró, se levantó con poder de allá, donde estaba, muerto, resucitó y se levantó, y ahora tiene nombre sobre todo nombre. Nuestra esperanza es Él. Nosotros por eso no nos movemos por lo que las olas como se mueven hoy en día. No, es que el mar está en picado, que esto está muy tormentoso, que esto está muy grave. Mi mirada es Jesús. Él lo logró. Él nos dio promesas. Él es nuestro Señor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes vieron la película Conquistando los Gigantes? ¿Recuerdan? Creo que fue Conquistando los Gigantes que la presentamos acá. El chico, ¿qué lo llevó al hombre para patear esa pelota? Para sacar fuerzas de la debilidad, para decir, yo lo voy a lograr. ¿Qué lo llevó al hombre? Al pelado, ¿recuerdan? Vio al papá. Vio al papá. Nosotros estamos poniendo la mirada en nuestro papá, que nos está esperando en el cielo. Él es nuestro entrenador mayor y a Él esperamos. Y saben una cosa, hermanos, cuando nosotros aquí corremos y logramos algún triunfo temporal, cuando logramos alguna medalla aquí en la tierra, ¿sabe qué hacen los atletas que tienen una visión eterna? Ellos van y le entregan la corona al entrenador. ¿Ustedes no vieron esas figuras tan bonitas? Cuando ellos ganaban, lo primero que iban a buscar, ¿a quién? El entrenador. El entrenador. Esos muchachos que levantan las pesas. Digo, tantos años para eso. ¿Cuándo lo lograron? El entrenador, porque el entrenador estaba detrás mirándolos, haciendo fuerza que lo lograra. Así está nuestro Padre Celestial, mirándote desde el cielo. Hijo, hazlo. Levántate, saca fuerzas, lucha, no claudica. Y cuando tú logres algo, ¿qué es lo primero que debes hacer? Señor, a ti entrego mis coronas. Entrego este título para ti, Señor. Entrego este carro que me has dado. Entrego esta bendición de esos hijos, de este título que he logrado, para ti, Señor. Porque Él es nuestro entrenador. Él es el entrenador que nos ayuda en esta carrera y nos bendice y nos ayuda bien. Entonces, hermano, mi pregunta para cada uno de ustedes, ¿será bueno que usted le pregunte al de enseguida a ver si puede hacer este ejercicio? A ver, un ejercicio recordatorio. Pregúntele, ¿usted sabe para dónde va? Pregúntele si sabe para dónde va. ¿Sí sabe? ¿Qué tal que no? Es que yo no sé. Estoy corriendo a la loca. Corriendo a la loca. ¿Cuántos de acá le están apuntando a la medalla eterna y quieren llegar al podio de allá en el cielo? Yo quiero llegar. Nos toca, nos cuesta, pero vamos a llegar. Anímale de enseguida, dígale, tú lo vas a lograr. Yo lo creo. Lo vas a lograr. Uy, sí, hermano. Lo vamos a lograr. Vienen caídas y dificultades, pero lo vamos a lograr. El último aspecto de la carrera, hermanos, que vamos a mencionar, el último aspecto, escuchen bien que esto sí es una buena noticia para todos. Esta es una carrera de la gracia. Esta no es una carrera implacable como es en los olímpicos. Ay, cómo me dolía a mí, cómo me dolía el japonesito que en su desespero de caminar, ¿cómo era que caminaba? ¿Cómo así? Medio levantó el pie y estaba el juez implacable, traque, con bandera, ¿sí o no? Amarilla, amarilla, roja, eliminado. A mí me pareció como tan injusto, honestamente, tan injusto lo que le pasó. ¿Quién fue el que compitió los 50 metros pecho? Creo que fue con Michael Phelps. ¿Cuál fue? Póngame al día, mi amor. ¿Qué me? ¿Fue libre? Pero era nadando, ¿sí o no? Ay, hermanos, qué cruel eso. Es la carrera más veloz que hay, la más tenaz. Y se lo ganó Michael Phelps por pura experiencia. El otro tipo llegó primero, pero no salió. El otro llegó y con esto ganó. Y los jueces, implacables, descalificaron. Hermanos queridos, en este mundo es un mundo de competencia. Este es un mundo férreo, de competencia titánica. Es implacable este mundo. Si usted no da la medida con los títulos, si usted no da la medida con las expectativas de la sociedad, hay veces nosotros somos implacables con nosotros mismos, implacables con nuestros hijos, implacables con la esposa, implacables el uno con el otro. Es que usted no me da la medida. Y tenemos constantemente banderas para sacarle al de enseguida. Me falló y no le perdono. Me fracasó, no le perdono. Yo por ahí me estoy diseñando una banderita para sacarle a mi señora que dice: ten paciencia conmigo, el Señor no ha terminado su obra. No soy proyecto acabado. Hermanos, tenemos que revestirnos de paciencia el uno con el otro. Y yo bendigo a mi Padre que Él no es un juez injusto. Él es un juez justo, como dijo Pablo. Mi juez justo me dará a mí la corona. 7 veces cae el justo y Jehová, ¿cuántas veces lo levanta? Lo levanta. Se cayó, hágale, mi hijo. ¿Qué tal en los olímpicos que se cayeron y el juez dijera: todos los que están ahí caídos, cansados, sigan, muchachos? El que se cayó, se cayó. Yo bendigo a mi Padre que me dio tantas oportunidades a mí. Tanto he pecado, tanto he fallado, tanto he caído, pero me ha levantado y por su gracia estoy acá. ¿Cuántos de los que están acá están por la gracia de Dios? Si Él no nos hubiera dado la mano, si Él hubiera sacado tarjeta roja, eliminado, me fallaste, ayer no oró, no ayunó, ayer tuvo un mal pensamiento, ayer miró lo que no debió haber visto, fracasado, pecaste, estás eliminado. Hermanos, si el Señor no la aplicara toda, yo creo que los infiernos no alcanzarían para meternos todas las veces que nos tienen que meter. No, tenía que ampliar los hornos, constantemente ampliando hornos y ampliando las pailas allá, porque para meter tantos. Y vuelve y te mete y vuelve y te saca. ¿Qué tal? Señor, bueno, ahora te meto 10 años al horno y después sales. Yo bendigo a mi Padre que Él es ese entrenador que va al lado mío y me está animando. Hijo, lucha, no claudica, sigue, no desmayes, yo estoy contigo. Y si te caes, te levantas. Y los que vamos a cruzar allá en la eternidad, no los grandes excelentes, no los grandes famosos de aquí en la tierra, no los perfectos, los que lograron tantas cosas, ¿saben quiénes vamos a cruzar allá? Unos heridos, golpeados en la guerra, unos maltratados. Esos son los que llegaron allá. Aquellos que sortearon luchas y grandes dificultades en la vida. Y allí está nuestro Padre Celestial que nos dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Leighton Ford fue un hombre que llegó a ser uno de los grandes evangelistas de Norteamérica junto con Billy Graham en sus épocas de grandes campañas evangelísticas. Y el Señor me permitió hacer una conferencia con él en un lugar donde él compartió llorando un testimonio, una experiencia personal que le sucedió a su hijo. Su hijo fue un atleta que corrió para los intercolegiados en los Estados Unidos. El papá estaba ocupado en la oficina y su hijo estaba en una de las tantas carreras, estaba corriendo. Le entró una llamada y le dijeron que algo había pasado con su hijo en la carrera. Él fue rápido Y le contaron porque cuando lo encontró, él estaba, el niño estaba, lo estaban llevando ya a emergencia. Pero le contaron que cuando el chico estaba corriendo, se cayó y todo el mundo vino a auxiliarlo. Y él se levantó y dijo, no, déjeme que tengo que terminar. Volvió y se cayó otra vez. Y ya la tercera vez le dijeron, no más, no más. Y cogieron al chico y lo llevaron a emergencia. No recuerdo la historia, qué fue lo que le sucedió. Lo cierto es que cuando lo estaban entrando allí a emergencia y el papá lo encuentra ahí, el chico le está diciendo, papá, pero llegué, papá, llegué. Y el chico murió, pero llegué. Yo espero que un día le digamos eso a nuestro Padre Celestial en el cielo. Papá, llegué. Fui herido, pequé, fracasé, fue muy duro, pero me repuse, me levanté, seguí y aquí estoy. El Señor nos dejó en su gracia al Espíritu Santo que nos ayuda en la carrera y nos dejó unos coequiperos, hermanos, que cuando caigo me levanta. El hermano de su derecha, su izquierda, es el que te dice, hermano, sigue, no claudiques. El que te hace la llamada, el que te manda el mensaje, el que te dice, sigue, no claudiques. El Señor está contigo y el Espíritu Santo está con nosotros para un día estar en su presencia. El día que nos toque graduación y decir, Señor, llegué. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar al Señor. Yo quisiera invitar a aquellos que están cansados y tienen las rodillas paralizadas y las manos cansadas, aquellos que han fracasado y sienten que no pueden más en esta carrera, hoy Dios te ha dado un mensaje de gracia para que venga Él, traiga sus cargas que usted lleva, que este tiempo sea un tiempo de venir al altar y venga quizás acá. Y otros vamos a orar el uno por el otro. Como coequiperos vamos a ayudarnos en la carrera. Tal vez quiera venir y postrarse delante de la presencia de Dios y decir, Señor, yo estoy cansado. Siento que no puedo más. Estoy herido. Tal vez sea un tiempo para confesar su pecado y decirle, Señor, este es mi pecado y la carga que he traído. Dígale, Señor, yo no tengo ya fuerza. He perdido mi mirada de Jesús y he puesto mi mirada donde no la debo de poner. Hoy me siento eliminado. Me siento que no puedo más. Como buen atleta, ven y lleva las cargas a Él. Tal vez tienes tu corazón lleno de odio y de amargura y necesita depurar ese corazón delante de Dios. Vives frustrado y eso te ha impedido correr porque cargas frustraciones profundas en tu alma. Mi querido hermano, tal vez has perdido la razón por la cual corre en la vida. Solamente le está apuntando a una medalla temporal, pero no ha visto a Jesús. Yo quisiera animar que otros vinieran y oraran por otros como coequiperos. Tal vez busca a su esposa, busca a su hijo, dígale, hijo mío, yo quiero que sigas. Anima a una persona a tu derecha, a tu izquierda, o movilízate de un lugar y va y ora por una persona. Y dígale, esposa mía, esposo mío, sigue. Oh, Señor. Levanta al caído, Señor. Levanta al que ha caído y siente que no puede seguir más. Señor Jesucristo, levanta al hermano, la rodilla paralizada. Oh, Señor Jesús. Tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Derrama, Señor, de tu gracia en esta hora. Yo te bendigo que tú no eres ese juez implacable. Tú eres un juez justo. Y a muchos, Señor, aquí los está preparando para el oro que les va a dar. Pero tienes que ser tallado, tienes que ser formado, hermano mío. Tienes que bajarte para un día subir. Movilízate de tu puesto y piensa en una persona que necesita tu oración y tu abrazo, hermano mío. Movilízate de tu puesto, no importa que se interrumpa el orden, pero busca a alguien que sabe que necesita un abrazo tuyo y necesita orar. Que alguien ore por ti, que te dé una mano y le diga: hermano mío, sigue, lucha. Lucha y no claudiques. El Señor Jehová tu Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. El Señor Jehová tu Dios está contigo. De Él viene la fuerza. Es el Espíritu que nos levanta. Es el Espíritu que nos sostiene. Fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios. Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. Mi querido hermano, usted ha caído de pronto. Dios te ha dado un ministerio, un llamado sagrado te ha dado a ti, pero tú has colgado las vestiduras sagradas. Tal vez porque has pecado, te has desanimado. Es la hora que retomes la vestimenta sagrada que Dios te ha dado. Retoma tu vestimenta sagrada, hermano mío. Dios te ha llamado y tú no puedes ser eliminado. Has quitado la mirada de Él y te has diluido, te has perdido. Vuelve, vuelve al camino. Oh, gracias, mi Padre, que tú eres quien me levantas. Cuánto he pecado y tu misericordia no se ha apartado de mí. Cuánto he fracasado. La iglesia es para un pueblo que ha alcanzado gracia y misericordia. El Señor nos levanta como las águilas. La fuerza viene de Él. Los jóvenes flaquean y cansan, pero los que esperan en el Señor levantarán vuelos como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias. Gracias, amado.